Opa, el puro, pero se va a cagar. Yo no le voy a pagar ni un duro, sinvergüenza. Y yo encima voy a pedir comida para llevar. Mira, vamos a hacer una cosa, chiquilla. Yo me voy para el lavabo. Mientras yo estoy para el lavabo, vosotras vais saliendo y os vais corriendo. Luego yo cuando salgo... Mula no mula, mula no mula, mula no mula. Radio Bronca, Bronca, Radio Bronca, Radio Bronca. Aquí levantan la voz, Radio Bronca. Levantan la voz. Dice las cosas como son, Radio Bronca. Radio Bronca. Aquí levantan la voz, Radio Bronca. 104.5. Dice las cosas como son. Busca rigor, compromiso y acción. Dice las cosas como son. Bronca. En aquest cas es van posar totes les peces en ordre, es va actuar amb determinació i vull felicitar a la policia i als Mossos d'Esquadra perquè crec que també ells necessiten aquest reconeixement de que quan la política i el govern doncs, té les idees clares, tenim un cos de policia preparat per actuar correctament. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Cristiano, podrido de dinero, inflado como un cerdo. ¿Cómo hueles? Hiciste nuestras casas al lado de tus fábricas y nos vendes lo que nosotros mismos producimos. Eres demócrata y cristiano, eres un gusano. Con Rolls y con mi querida, eres demócrata y cristiano, eres un gusano. Cristo, Cristo, qué discípulos. Cristo, Cristo, hay que listos. Muy buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y desde medianoche hasta las 2 de la tarde por el 96.6 y aquí empezamos Fuck the Bastards. un programa que divulga la ética del hazlo tú mismo, también la contrainformación, agenda de convocatorias, eventos interesantes y también pues infos del subsuelo. Algunas veces pues reseñamos alguna publicación, algunas veces hay alguna actuación en vivo, algunas veces pues hacemos entrevistas y otras veces los compañeros pues nos vienen a visitar en bicicleta y bueno, desde aquí se lo agradecemos un montón, ya que llegar hasta aquí pues no es todo camino llano, como se dice, y bueno, aquí estamos una semana más con nuestro hermano Dacro. ¿Qué pasa, bro? Aquí subiendo y pedaleando a las alturas de Noubarnes con un frío calador y un cielo raso que invita a pedalear un poco más rápido para llegar y calentar el cuerpo. Traje unas cositas para compartir y bueno, no sé qué tendrás por ahí tú también, alguna joyita, alguna cosita que haya llegado desde fuera. Algún productito. Bueno, sí, hemos empezado el programa con estas declaraciones del nuevo sheriff de la ciudad de Barcelona, el señor, bueno, no sabemos si se le puede llamar así, este personaje llamado Felip Puig, muy demócrata y muy cristiano él, que bueno, que ahora hace alarde de esta firmeza 10, de esta tolerancia cero contra los ocupas y contra todos aquellos y aquellas que puedan alterar el orden en esta podrida ciudad. Y bueno, pues decirle que es muy posible que él mismo se tenga que tragar sus propias palabras, ya que el próximo jueves hay convocada una huelga general. Y en todas las convocatorias de huelga general, la gente sale a la calle, se manifiesta, grita y reivindica sus derechos. Y bueno, pues desde aquí convocar a todos y todas a las manifestaciones, a las convocatorias. Sabemos que hay una por la tarde a las 5:30, creo que en Jardinets de Gracia, arriba del Paseo de Gracia. Y bien, como también se hizo en la pasada huelga general del 29 de septiembre, pues la agencia 29S va a estar en funcionamiento, retransmitiendo desde la medianoche del día anterior hasta, o sea, 24 horas sin parar. Y esta emisión pues se podrá escuchar simultáneamente pues por Contrabanda, Radio Pica, Radio Bronca y otras, Radio RSK también, algunas radios de fuera de Barcelona. Y bueno, que estéis atentos y atentas a las noticias que se vayan generando. Y no sé, ¿qué tenemos hoy? Tus comentarios biciclísticos. También tenemos, bueno, queríamos leerle una carta a este nuevo sheriff, al Felip Puig. Es una carta que se curró pues la asamblea que convocaba pues las movilizaciones ante este desalojo ilegal. Y luego también tenemos alguna noticia de otra convocatoria, que es para defender el centro social ocupado Can Vies, ya que está amenazado de desalojo, ¿no? Acabaremos pues con un poco de agenda de convocatorias y no sé, si eso, empezamos con algo de musiquilla y entramos en onda o qué. Pues bien, vamos a escuchar a una banda que nos llega desde Holanda. Es una continuación de la saga, podríamos decir, de White Darkness o Kilimanjaro Dark Jazz Orquesta. Este proyecto lo han bautizado como The Mount Fuji Doom Jazz Corporation y bueno, es un jodido viaje. que en el año 2008, entre la xilografía y la fotocopia, entre reducciones y máquinas de escribir, llega y aparece la comunidad Cerro Las Mesas, por Luis Godoy. La rectitud, el coraje, la bondad, el desprendimiento, la sinceridad, el honor, la modestia, la lealtad, la amistad, la integridad, el autodominio, la generosidad, la imparcialidad, la paciencia, la serenidad y la autoconfianza. Veo una imagen en blanco y negro, un hombre peinado desde su izquierda hacia la derecha, ojos rasgados, nariz pequeña y un par de orejas en forma de círculos, torso desnudo a modo tamaño fotocarnet. Ernesto Tomoyo, estudiante de intercambio de la Universidad de Okinawa, llegó a Las Mesas por un error administrativo de su institución. Desde entonces vive en el sector norte y es el encargado de la huerta que alimenta a la comunidad. No le gustan los tomates. Veo otra imagen, xilografiada, reducida y fotocopiada aquí. Describe a un hombre bastante circular, con sus referencias musculares expuestas a la luz, boca, dos agujeros para respirar y dos ojos para ver. Las orejas casi no se identifican y el cuello muestra muchas líneas. Hubert Wittgenstein es un turista alemán originario de la ciudad de Bremen que se quedó viviendo en la comunidad Cerro Las Mesas tras el colapso de la avioneta en la que viajaba rumbo a Puerto Varas, junto a Otto Braun y Hans Bayer, que en paz descanse. Al estrellarse, recibió la oportuna atención por parte de los habitantes de la comunidad, quienes en un principio se mostraban reacios a la presencia de germanos, pero que luego, con el correr de los días, fueron aprendiendo a quererlos hasta llegar a considerarlos parte de la familia. Acá estamos todos re bien, no queremos que nos vengan a salvar. En este blanco y negro, xilografiado, fotocopiado, reducido y escrito a máquina, aparecen cuadrados, rombos, triángulos y rectángulos, y entre ellos, mezclados entre blanco y negro, unos blancos ojos y un pequeño óvalo que indica una boca. No existe una nariz frente a lo que veo. Sandy Peralta trabajó por más de 5 años en la Vega Central cargando todo tipo de verduras. Pero sus problemas con el alcohol hicieron que su familia decidiera internarlo en la casa de acogida La Puntilla, de la que se escapó y a pocos meses de un largo peregrinaje por la precordillera se encontró con la comunidad, en la que lleva 3 años. No quiso aparecer en el retrato, por lo que pidió distorsionar su cara para no ser reconocido. Un círculo en la frente, marcando el chakra. Dos cejas fuertes. Una nariz centrada, un par de bigotes largos y un gran Fu Manchu. Dos triángulos cerca del pecho y ojos rasgados enuncian a Tano Nicola. Es un amante de las artes marciales, practica el Kung Fu de Shaolin y no le agrada a Jackie Chan porque hizo de esta disciplina un chiste. Todas las mañanas sube a la cumbre sur y por las tardes se baña en las termales aguas de la piscina La Costra en la cima norte. Sospecho que este hombre, xilografiado, fotografiado, reducido y reproducido en este librito Cerro Las Mesas, no se saca este gorrito durante los 365 días del año. Tiene una mirada serena y arrugas enunciadas por el trazo de una gubia xilografiando. Es una mirada tranquila y esto habla de Horacio Salinas. Construyó gran parte de las casas de la comunidad a base de barro y arpillera. Tiene dos gatos, uno negro y otro jaspeado. El negro se llama Negro y el jaspeado se llama Jaspeado. Un bello capuchón envuelve esta fotografía, un enmascarado con lúdicos diseños en su cara, una camisa a rayas y un par de ojos que miran con rasgos asiáticos. Es Marco da Silva, llegó a la comunidad a los 12 años de la mano de su madre, Virginia Batista. Es una joven promesa del ping-pong dentro de la comunidad. Según las predicciones hechas por Miguel, en 2 años más derrotará al actual campeón Sandy Peralta. Juan Cucao, Ernesto Tomoyo, Emisterio Sangüesa, Lizardo Salinas, Hubert Wittgenstein, Otto Braun, Roberto Carlos Rojas, Sandy Peralta, Tano Nicola, Horacio Salinas, Raúl Morales, Miguel Ríos, Cristóbal Álvarez y Marco da Silva son los participantes y bienvenidos de Comunidad Cerra las Mesas. Negra Di Pedal, también, ya hablaré de ella. Vivimos en la falda del cerro, cosechamos nuestras verduras, amamos esta tierra, sus lagartijas y sus culebras. Si queréis saber un poco más de esta publicación encontrada y única copia aceitosa y guardada ahí en la biblioteca de fanzines y cosas mezcladas, tenéis que visitar una bella página que es www.grannegro.org. No, perdón, grannegro.org. Gran y negro, todo junto, pero las unen dos letras N. Publicación del año 2008. Ahora, como decía, en esta extensión de un lugar perdido en la quinta región, llamado Quilpué, la isla de todos y todas, una amiga ha hecho una publicación, ha hecho una síntesis, una representación sobre un gran deseo. No sé si en tiempos pasados habré comentado para vosotros y para vosotras el hecho de que la pasión y el romance y el deseo puede todo y crea todo, y de este espacio se trata de compartir con usted el más allá y el acá. Pues para toda la vida, Married with My Bicycle, una amiga negra de pedal que se casa con su bicicleta, Marco de la Bicicleta. Es una publicación que tiene una serie de collages y representaciones sobre el deseo, sobre la fantasía, sobre la necesidad de buscar y expresar más allá de lo que te establecen. bicicletas en la cabeza, bicicletas en el alma, escrituras de corazón, de pedal, aspiración a la liberación, afuera las estructuras patriarcales que oprimen al deseo, sentir más que pensar. Es un fanzine lleno de grafismos y resoluciones femeninas sobre la pasión, sobre la bicicleta, sobre el amar y el querer. Es una versión que tiene textos teóricos y reflexivos sobre el deseo y sobre la búsqueda de lo que amamos y lo que nos envuelve día a día. Aparecen textos sueltos, imágenes postales de hermosas mujeres del mundo, un texto de la gran bicicleta y una referencia a distintas formas de ver el mundo. Desde aquí saco un texto escrito por el maestro Chacha Warma Mestizo. Primero que nada, oh gran bicicleta, todo parte de un lugar y este lugar es la bicicleta. Oh gran bicicleta, fuera de todas las marcas existentes y que existieron, con un diseño que te invita a ir y te lleva lo más lejos posible, la gran bicicleta guiará nuestro camino. Oh gran bicicleta, llegar es una cosa, el ir por allí o por allá, pedalear el disfrute. Oh gran bicicleta, allí nos vamos por el camino solos o solas, o acompañados o acompañadas. Sabemos que no existe una verdad absoluta, pero sí la belleza que se encuentra en lo que nos gusta. Da igual si es una deidad o un grupo musical o una pareja, si todo se reemplaza por una pasión movida por ti mismo, capaz de recorrer kilómetros y kilómetros, día tras día y mantenerse siempre con la posibilidad de continuar. Oh gran bicicleta, mantennos libres de todo pinchazo, danos buenas rutas y liberarnos de un atropello. Fuerza para nuestros espíritus, fuerza al pedal contra el tránsito y las buenas costumbres. Nos vemos en la calle donde solemos estar. Salud para los pedaleros del mundo entero. Bueno, si tienen alguna duda, pues mi lectura no es muy buena, pero y quieren más pistas sobre este famoso acontecimiento de una pasión intensa, es el casamiento de una mujer con su bicicleta, tendré que visitar el blog Desayuno sobre el Santa Lucía. .blogspot.com. Y aquí después de esta invitación al pasado del 2008, el 2009, no sé, volvemos a estas latitudes para dar cuenta de un comunicado importante de este aquí y ahora, donde se germinan cosas y donde creamos cosas en lugares que están en peligro de... ¿Qué me dices? Y lugares que están en peligro de desalojo, pero esperemos que la movilización popular lo impida. Y Transports Metropolitans de Barcelona ha interpuesto una nueva demanda contra el centro social ocupado Can Vies con la intención de desalojar el espacio físico y la vida social, política y cultural que se desarrolla. Can Vies se encuentra gravemente amenazado, ya que tiene data de juicio para el próximo viernes 18 de febrero. Ahora más que nunca, tu solidaridad es imprescindible, porque juntas volveremos a parar la demanda. Ven a la Mani y haz la máxima difusión. La Mani es el próximo sábado 29 de enero. a las 5:30 en la Plaza de Sants. Y bueno, hay una serie de enlaces de internet que te puedes adherir para manifestar tu apoyo. Es la web es canvias.barrisans.org/adhesio. Y luego a través de esta web pues encontraréis más información sobre el tema. We'll be right back. Pues bien, acabamos de escuchar a los japoneses Cabo y vamos a cambiar radicalmente de tercio. De Japón nos vamos a la España más profunda, a Toledo, para escuchar a Sudor, que aquí los tenemos desde su compartido con Crimen de Estado. Bien, aquí seguimos con los Sudor de fondo, con este magnífico split LP con Crimen de Estado que sacó Mal Sonido. Y bien, vamos a continuar con esta carta a la atención del conseller interior Felipe Puig, a raíz de sus declaraciones en las que ha afirmado que se ha acabado la impunidad con las personas que quieren alterar el orden público y que se han acabado las ocupaciones en Barcelona. Queremos advertirlo de los graves errores que está cometiendo a la hora de abordar la situación. Los desalojos de inmuebles ocupados los deciden los jueces, no el gobierno. Por tanto, queremos mostrar nuestro absoluto rechazo delante la impunidad de sus declaraciones e intenciones, recordándole que vivimos en el marco de un sistema democrático donde la crítica, la movilización y la protesta social son derechos legalmente reconocidos. El problema que sufre Barcelona y Cataluña es político y social, no es un problema de orden público. En Cataluña hay más de 40.000 familias con orden de desahucio y más de medio millar de personas paradas O sea, más de 500.000 personas paradas en un contexto de encarecimiento de la vida y de congelación, recortes salariales, es verdadero el desorden público, el verdadero desorden público lo provoca la Generalitat cuando gira la espalda a la realidad social, tolerando la enorme precariedad social y asumiendo acríticamente medidas como la reforma laboral y esta reforma de las pensiones que pues agravan la ya preocupante situación y tan solo aborda las consecuencias de este malestar por la vía policial. El sábado 22 de enero, la manifestación convocada en el marco de la campaña Paremos los recortes de las pensiones, ya basta, nuestras vidas no son un negocio, transcurrió pacíficamente por las calles de la ciudad condal. Posteriormente, la Asamblea de Barcelona inauguró públicamente la Casa de la Huelga, un espacio que pretendía resolver los problemas de orden social que ustedes no están afrontando. Tal y como anunciamos en el dossier de prensa entregado a los medios al final de la manifestación y en nuestra web, el antiguo cine abandonado desde hacía más de 10 años quería ofrecer una oficina por los derechos sociales que pretendía asesorar las personas en caso de desahucio, de presión inmobiliaria, de despido o de cualquier situación en la que quedaran recortadas los derechos sociales. Queríamos también aprovechar el auditorio del cine para organizar charlas y debates que ya se habían programado con personas del mundo académico y cultural. Por favor, dejen de desviar la atención y de estigmatizar la protesta social y comiencen a preocuparse por las causas de este descontento. Las altas tasas de paro, la precariedad laboral, los desahucios diarios y la incapacidad de muchas familias para afrontar el pago de las hipotecas, la pobreza y la exclusión social, la corrupción política de su partido y la obsesión del Departamento de Interior, que usted ahora dirige, de abordar estas problemáticas desde una óptica puramente policial. Le exigimos, por tanto, que rectifique sus declaraciones y que comunique a las instancias pertinentes las causas de nuestro descontento, que a lo mejor hasta el día de hoy desconocía. Barcelona, 23 de enero del 2011. bien, vamos ya a ir despidiéndonos, pues comentando algunos eventos interesantes que van a acontecer esta semana. Recordar que el próximo miércoles día 26 nos está visitando una banda francesa llamada Goudron. Estarán tocando con Om y Ali Agga en el Antipánico Squad, en ese squad que está en calle Pedro IV, casi tocando a la calle Prim, a la Rambla de Prim. Luego el jueves 27 de enero, todos y todas a la huelga general, retransmisión especial desde las radios libres de la ciudad y otras de la periferia, desde la medianoche del miércoles a las 12 de la noche del jueves. También tenemos noticia de que hay un concierto en los bloques Fantasma, pero desconocemos si finalmente se celebrará. Bueno, por lo pronto están programados que nos visitarán Simbiose de Portugal con algunas bandas. El viernes 28 de enero, el festival Diferentes Formas de Jugar con el Ruido, un microfestival que desde este humilde programa y el programa Tratamiento de Shock, pues empezamos a darle forma, y bueno, ya llevamos 6 ediciones. También pues comentar que para esta edición presentaremos en Sociedad el primer Folk War videocine, que recoge algunas actuaciones y algunas entrevistas, pues todo eso grabado y producido en este estudio, en este con los mismos micros de los que os transmitimos día tras día. Y bueno, esto será a partir de las 9:30 en el Casal de Joas de Roquetas. Y el sábado día 29 nos visita una banda inglesa llamada Shortbus Window Lickers. Estarán tocando con más bandas también en el Antipánico Squad. Y también deciros que el sábado 29 el Centro Social Ocupado La Revoltosa pues celebra una jornada de puertas abiertas, y es muy posible que Radio Bronca esté transmitiendo desde las calles, desde la calle Rugén, desde la mismísima puerta del Centro Social, pues algunas actividades. Y bueno, sacaremos la radio en la calle un poco pues para apoyar pues esta ocupación. Y bueno, por nuestra parte nada más. Al principio pues eso, hemos entrado súper enchufadísimos, nos hemos olvidado de todos los contactos, me imagino que ya os lo sabréis, si no pues ya sabéis las formas, las vías de contactar con nosotros y con nosotras. Y bueno, como ya dijimos la semana pasada, agradecer a toda esa gente por seguir ahí, toda esa gente que nos mandan fuerza desde el otro lado del charco. Y bueno, que la semana que viene aquí estaremos con más historias y con cosas mejores. Y bueno, que nos despedimos, nos vamos ya, compañero. Sí, y como suele ser, los invito a pasarse por el taller de Viciosas los martes y viernes a partir de las 6 hasta las 9. Allí estamos con nuestros chatarras dispuestos a construir nuevos deseos y nuevos desplazamientos por la ciudad. Y quisiera repetir antes los contactos de los fanzines citados anteriormente: www.grannegro.org y www.desayunosobreelsantalucia.blogspot.com. Son actitudes creativas que están de una forma virtual y de una forma directa aquí en Barcelona y allá en Sudamérica, haciendo y deshaciendo, como nos gusta que sea la cosa. Y bien, hoy nos vamos a despedir deseándole nuestra despedida al nuevo sheriff de la ciudad, el señor Felip Puig. Pues eso, Felip Puig, salud y fuck the bastards. Stop! Dance.